Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. ¿Cómo vencer la preocupación? Ben Sweetland define la preocupación de esta manera: la retención de imágenes mentales de cosas que uno no desea. Si tiene duda de esto, analícelo por un momento y estará de acuerdo. Si los negocios son malos, ¿podría usted imaginarse a sí mismo disfrutando de prosperidad? No. Se ve en dificultades financieras. Sus imágenes mentales pueden llegar al grado de representarlo perdiendo su casa y viéndose reducido a la pobreza, ¿verdad? Cuando tiene un dolor o un sufrimiento, ¿se imagina a sí mismo lleno de vida? No. ¿Piensa que su condición física empeora al grado de verse en un hospital? Es fácil dejar de preocuparse si concentra sus pensamientos en las condiciones que quiere y no en las que han estado preocupando. Hay una solución a cada problema, de manera que usted ya sabe que cada problema que se le presente también tiene solución. Utilice los principios que se mencionan en el Yo Puedo para poner a trabajar a la mente creadora en la solución de sus problemas. Tome su problema más urgente y pida orientación a la mente creadora. Esta no rehusará ayudarlo y usted quedará sorprendido de la rapidez con que obtiene una solución sencilla y viable. Recuerde, una mente feliz está libre de preocupaciones. Después de que haya pedido ayuda a la gran mente creadora, alégrese, tal vez haciendo felices a otros. La vida tendrá un aspecto más agradable a medida que aprende usted a dominar las malas condiciones en vez de que sea dominado por ellas. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.